todo le sonreía, se retiró heroicamente a la vida monástica, abrazándose así a la cruz por amor a Cristo. Escribió más de lo que has oído. Oye otros pensamientos suyos, medita en ellos, pues para eso se han recogido y se difunden por este medio. No nos miremos tanto a nosotros mismos, y si nos miramos y escudriñamos, sea para buscar a ese Dios escondido que tenemos en nosotros. El otro día, aun en medio de mi aflicción y de mi pena, había momentos en que, olvidándome de todo, gozaba de Dios en medio de la carretera. Pasaba todo tan deprisa, era todo tan pequeño, aun yo mismo, tan insignificante a los ojos de Dios, tenía tanta prisa por verle que no sabía lo que hacía, ni cogeré las flores. Pensaba, ¿qué flores? ¿He cogido yo alguna vez flores? No, no me puedo detener. No hace falta hacer esfuerzo. No necesito detenerme. Aunque quisiera, no podría. Dios no me deja. ¡Qué alegría, Señor! Mándame lo que sea. O flores o espinas, ¿qué más me da? No me he de detener a mirar nada, pues con mirarte a ti tengo bastante. Llenas de tal manera, amas de tal modo, que todo ante ti desaparece y quedamos sin nada. ¡Qué alegría, Señor, el poder verte a ti y el no vernos a nosotros! ¿Qué más da flores o espinas, si eres tú el que nos las da, el que nos las lleva y el que nos las quita? Nosotros no hacemos nada, pues tú lo haces todo. Nosotros, si hablamos de la cruz, es para quejarnos con egoísmo. Si buscamos consuelo, a nosotros nos buscamos. Si queremos amarte, lo hacemos con ruindad y no sabemos. ¡Qué alegría, Señor, pensar que tú nos lo haces todo! Entonces todo es grande y hermoso, Señor. No puedo detenerme, porque si me detengo es para buscarme a mí mismo. Y en mí no hallo nada que merezca la pena. Tengo que seguir hasta ti. ¿Qué me importan las flores? ¿Qué me importan las espinas? A ti te tengo. Tengo tu amor, lo tengo todo. ¡Qué alegría al verme en nada y sin nada! Cuesta mucho desprenderse, pero una vez desprendido, se vuela mejor. Con estos pensamientos continuaba el viaje a Oviedo. A los dos lados del camino dejaba muchas cosas, pero no las quería. Dios me esperaba allá en el horizonte y no me podía detener, ni yo quería tampoco. Al llegar a Oviedo no pensaba más que en buscar una oportunidad y pedírsela a la Virgen para hablar a mi cristiano padre. No sosegaba y estaba inquieto. Mi secreto no me dejaba estar tranquilo. El martes por la mañana le pregunté al Señor lo que debía hacer y me dio a entender que aquel mismo día debía dar el paso y que Él estaría conmigo. Efectivamente, fui con mi padre a hacer la visita al Señor por la tarde. Me agarré a la señora y cuando salimos del templo, con toda suavidad y claridad, se lo conté a él todo. A los pocos minutos estaba arrodillado a los pies de la Virgen, dando gracias, y te aseguro que aún sigo. ¡Qué grande es Dios y cuánto nos quiere! Si tú supieras, a mi padre le di un alegrón. Dijo que no quería más que mi felicidad, que quería que yo me santificara para santificarle a él. Que Dios nos quería mucho, que le parecía muy bien, muy lógico y muy justo lo que le pedía, y decía que siempre me ayudaría. En fin, una generosidad que solamente la caridad de Cristo podía hacer, que me fuera cuando quisiera y que solamente pedía que desde el monasterio le ayudara para ponerse en manos de Dios en todo y para todo. Que había hecho una cesión de su voluntad a la de Dios y que sobre todo fuera muy santo para mí y para él. ¿Qué te parece? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no inundarse en Él? Creí volverme loco de alegría. ¡Cuánto le quiero! ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué valen las penas y las lágrimas cuando a costa de ellas vemos estos resultados? Dios me ha escuchado y me escucha. Lo sé y lo veo. No sé dónde meterme. Sabía que Dios me quería, pero tanto. No me iría a la trapa hasta después de Navidades para dar a mis padres ese consuelo. Generosidad con generosidad se paga. Si vieras qué alegría me da el ver a mi padre en su misa y comunión, y no dejar ni un día su oficio de la Virgen, Cuando empecé a amar a María, me propuse no escribir nada a nadie sin por lo menos mencionar una vez a la Virgen. Y he llegado a la costumbre de que siempre que escribo, primero me encomiendo a ella, después busco algún resquicio en las ideas para hablar de ella con cualquier motivo, y después, cuando acabo, le doy las gracias por todo. Dice San Bernardo que todo lo recibimos por mediación de María, y es verdad. ¿Cómo no ser santos, Dios mío? Si en la tierra nos ayudas con tantas almas de Dios, y en el cielo con María, ¿corresponderemos alguna vez? En la subida tenemos que ir limando muchas cosas y tomando otras que nos son necesarias en la ascensión al monte de la perfección. Y a veces no nos bastamos nosotros mismos para conocernos, y si solo vemos perfecciones y virtudes en los demás y encima se las decimos, tendremos una falsa caridad. Por lo menos a mí así me parece. ¿Cómo es posible vivir así, Dios mío? ¿Cómo es posible resistir tanta gracia, tanto consuelo, tanta luz y claridad como nos das? Muy miserables debemos de ser cuando para amarte como uno nos tienes que dar lo infinito. ¡Qué paciencia tienes, Señor! A otros les hubiera bastado la centésima parte de lo que nos das para que se hubieran entregado del todo. Y sin embargo, a pesar de nuestra resistencia a tu gracia, a pesar de la resistencia a tu amor, tú no cejas y te empeñas en seguir tu obra y querer conseguir un poco de nuestro amor. ¡Qué ciegos somos, qué torpes, cuánto lodo y barro tenemos encima que nos impide volar hacia ti! Pero nunca es tarde, Dios mío. Lo que hemos tardado tanto tiempo en darte, te lo vamos a dar ahora de lleno. ¡Qué poquita cosa somos y cómo nos quiere Dios! Nunca lo sabremos bastante. Mientras hagamos lo que podemos, el Señor se contenta con poco. Ahora me cuido más. Mi cuerpo no es mío, es de Dios. Y si quiere emplearlo en su servicio, tiene que ser lo más sano posible, aunque eso es lo de menos. Estoy contando los días que me separan de la trapa. Qué bien se está a los pies de la cruz del Señor cuando Él nos mira. Lo difícil es seguir también en la cruz cuando Cristo desaparece a nuestros ojos y queda la cruz seca, negra o ensangrentada. Entonces en el Calvario no está San Juan, ni las santas mujeres, ni María. Quedamos solos con las tinieblas y la cruz. Ni sabemos pedir, ni oímos a Dios, nada. Solo sabemos sufrir. Miramos a Cristo y no está. ¿Qué más nos da? ¿No es eso lo que el Señor quiere? Pues entonces, ánimo. Detrás de eso que tú no ves, está Jesús. María no hacía más que mirar al Señor. ¿Qué mérito tenía si el Señor estaba allí, le veía, le hablaba y la consolaba? Nada de eso hace falta. Ama a Dios sin verle y sentirle. Aunque yo veo muy difícil no sentirle, sobre todo cuando de veras se le ama. Entonces se le siente no sintiéndole. ¿Me entiendes? Te crees lejos de él y no es así. Déjate hacer, sufre, pero sufre amándole. Amándole mucho a través de la oscuridad, a pesar de la tempestad en que parece que el Señor te ha puesto, a pesar de no verle, ama al madero desnudo de la cruz. El sufrir pasará, la noche pasará. ¡Qué alegría! Pero el amor, eso no pasa. Se aumenta, se agranda, y en los momentos en que el Señor dispone que llegue a nosotros un rayito de luz, cuánto se le quiere y cuánto se le agradece. Cuanto más parece que sufres y Dios se muestra un poco, ¿qué pasa entonces? Entonces sí que bulle el agua, aunque no sea más que un momento, que luego vuelve la cruz a estar sola. Bendita sea. Llora, llora todo lo que puedas y sufre, pero a los pies de la cruz, y sufre amando a Dios. ¡Qué felicidad! ¡Cómo te quiere Dios! Ya lo verás algún día muy cercano. ¿Qué más da todo? Tienes el amor de Dios. Aunque tú no lo sientas, Él está haciendo su obra, déjale hacer. Es tan dulce amar a María. Yo antes tampoco sabía lo que era la devoción a la Virgen, pero en la trapa me enseñaron a quererla mucho, y desde entonces quisiera que todo el mundo la conociese y la reverenciase. Pero a un pobre trapense muchas cosas se le toman como de quien son. Al fin y al cabo, la vida de un monje del Cister no es otra cosa que Dios y la Virgen. De eso se ocupa y de eso vive. ¿De qué va a hablar, pues? Tengo un tesoro tan grande, quisiera dar gritos de alegría y decirle a toda la creación: alabad al Señor, amad al Señor, es tan bueno, es tan grande, es Dios. Y en lugar de esto, tener que callar, callar, callar siempre, amarle en silencio y solo. El mundo no ve, es ciego, y Dios necesita amor, mucho amor. Yo no puedo darle todo, soy pequeño, me vuelvo loco. Quisiera que el mundo le amase, pero el mundo es su enemigo. Señor, qué suplicio tan grande. Yo lo veo y no lo puedo remediar. Yo soy muy pequeño, insignificante. El amor que te tengo me abruma. Quisiera que mis hermanos, mis amigos, todos, te amasen mucho. Así yo descansaría un poco. Pero el mundo, tan ocupado en sus intereses, en sus negocios, en sus discusiones, me tienen por loco. Señor, ¿qué hago? Amar, amar. No puedo. El tesoro que tengo, que es tu amor, el mundo lo desprecia. Con ello sufro porque sufres tú. Lo que me importa es amar a ese Jesús de Getsemaní, a ese nazareno que llamó bienaventurados a los afligidos. Que vayas en pos de él a todas partes. Que no veas otra cosa que ese amor con que te mira y atrae. Unas veces es en los trigos y campos de Judea, en la placidez de la tarde oyéndole hablar, otras veces le seguimos y le escuchamos embobados en el atrio del templo, otras en el huerto de los olivos, queriendo ayudarle un poco y enjugar sus gotas de sangre. Eso es sufrir. Nosotros, pobres criaturas, no sabemos lo que es eso. Otras veces vamos por la calle de la amargura, otras es en la cruz y al lado de la Virgen. Siempre con Jesús en todo momento, sin acordarnos ni del hambre ni de la sed, sin preocuparnos de vestir nuestros cuerpos ni ocuparnos de nosotros, siempre con Él, seguirle callando, sin esperanza de que ni siquiera nos mire. ¿Lo merecemos acaso? Qué bien se vive así, si vieras, mendigando su amor, siguiendo con veneración sus pasos, todo, te lo aseguro. Ya no hay nada en la tierra que nos distraiga. Qué pena me da ver a los hombres que, al ver pasar a la comitiva de Jesús y sus discípulos, permanecen insensibles. Qué alegría tendrían los apóstoles y los amigos de Jesús cada vez que un alma veía claramente, se desprendía de todo, se unía a ellos y seguía al nazareno, que lo único que pedía era un poco de amor. ¿Vamos nosotros a seguirle, querido hermano? Él ve nuestra intención y nos mira, se sonríe y nos ayuda. Nada hay que temer. Iremos para ser los últimos de la comitiva que pasa por tierras de Judea. Calladitos, pero alimentados con un amor enorme, inmenso. Él no necesita ni palabras, ni ponernos a su alcance para que nos vea, ni grandes obras, ni nada que llame la atención. Ser los últimos amigos de Jesús, pero los que más le quieren. ¿Qué más nos da el no oírle, ni verle, si de una manera o de otra sabemos que está tan cerca? Acompañaremos a la Virgen, le hablaremos de su Hijo, le diremos que la queremos mucho, que si los hombres no le hacen caso, que no se apure, que pondremos nosotros el amor de que carece toda la humanidad, y que si hubiera que dar 100 vidas, las daríamos por Jesús. ¿Cómo consolaremos a María, con ternura de hijos, a tan buena madre? Y ella entonces, ¿qué nos dirá? Mira, si me pongo a escribir así, no termino nunca. Llevo un mundo dentro de mí tan grande, que no te puedes imaginar. Y sin embargo, tan sencillo, de más, que en un amor muy grande a Jesús y una ternura infinita a María. ¿Qué más puedo desear? De mí nada puedo contarte de nuevo. Mi vida transcurre de casa a la iglesia y de la iglesia a casa, y siempre a horas distintas, pues me suelo amoldar a mi padre, que tiene un consuelo muy grande en estar conmigo. Ni va al cine, ni al teatro, ni al club. Ahora está mucho más unido espiritualmente a mí que nunca. ¡Qué grande es la obra de Dios! Fernando vendrá de Bélgica. Papá le ha escrito, quiere tenernos este año a todos juntos. Mi madre aún no sabe nada de mi vuelta a la trapa, ni sabrá hasta el último momento. Es así más caritativo, aunque se lo figure. Leopoldo ya lo sabe también, y el otro día me dijo que le había alegrado mucho saberlo, pues tenía mucha pena de verme sufrir, aunque yo no dijera nada. Sabe que allí es el único sitio donde puedo estar, y que el mundo no es donde Dios me quiere. Tengo variaciones. Unos días son brasas, y otros son chispas, y otro nada. Pero estoy más tranquilo. El Señor me ha hecho ver que yo no tengo que ocuparme de nada. Descanso en Él y en María. A la puerta del cenáculo se está muy bien. Tira el pan a sus discípulos, siempre quedan algunas migajitas para ti. Él te las da y llenan de tal manera. Qué bueno es Jesús. Te manda con una tierna mirada acercarte, contarle tus cosas, consolarte, ver su inmenso amor hacia ti. Todo desaparece, los discípulos, incluso tú mismo. Él lo llena todo. Qué bueno es Jesús. Entonces no hay penas ni alegrías. No sabemos qué decir, no podemos. Quedamos abismados en... Y Él entonces habla al alma con una dulzura tan grande. Qué bueno es Jesús y cómo nos quiere. Te aseguro que es para deshacerse. Te aseguro que con una verdadera comunión tendríamos bastante para toda la vida si supiéramos hacerla. Pero después somos tan miserables, qué pena. Pero no nos desanimemos. Aun en sequedad, qué bueno es también Jesús. Mira, me ocurre contigo una cosa muy parecida, aunque completamente distinta, a lo que me ocurría con Merceditas cuando estaba mala. Se ponía la pobre en un estado en que daba pena. Los ojos se le salían y me miraban. No podría sufrir más de dolor. Se retorcía en los brazos de su madre. Sus ojos me pedían una ayuda. Me pedían una oración a la Virgen para que cesaran aquellos dolores que la hacían dar gritos y perder el conocimiento. ¡Cuánto ha sufrido mi pobre hermana! En aquellos momentos yo la veía morir, se me iba de las manos. Y ella me miraba de una manera, si vieras, como si dijera, ¿pero qué haces, Rafael? ¿No rezas a la Virgen? Entonces yo, como un loco, me marchaba al sagrario y ofrecía a la Virgen la oración de mi hermana. La mía no valía nada. ¡Qué vergüenza me daba! Le pedí al Señor que a mí me mandara todos aquellos dolores, que me mandara sufrir, y que a mi hermana la hiciese descansar en esta vida o en la otra. El ver sufrir es terrible. Me cuesta más ver sufrir que sufrir yo mismo. El Señor bien sabe lo que hace. Cuando yo estaba en mis momentos difíciles, después de salir de la trapa, cuando creía que el mundo me había aplastado y me veía derrotado, y creía que no iba a resistir, e incluso me veía condenado, acudía a la Virgen de la Trapa, y aquella Virgen en quien descansaba cuando agotado del día me acostaba en la incómoda camarilla del monasterio, me acordaba de que aún me quería y que me escuchaba en mi tribulación. Si vieras, es el único consuelo que he tenido en los casi 2 años que he estado así. Mi Virgen de la Trapa. Cuántas veces, cuando nadie me veía, le hablaba de mis proyectos, de mis deseos, le hablaba de su Hijo Jesús. Qué consuelo tan grande es tener a la Virgen. A mí me gusta hablarle a la Virgen en alta voz, como si estuviera a mi lado. ¿Sabes cuándo lo hago? Cuando voy conduciendo un automóvil y voy solo. Entonces me tengo echadas las grandes parrafadas con la Señora. A mí me parece que me escucha. Supongo sabrás que he obtenido ya el permiso de mi padre. Si te contara detalles no acabaría nunca. Qué bueno es mi padre y cómo me quiere. Me iré a la trapa después de Navidades. Él me acompañará y hablará de palabra con mi buen padre Abad. Todo le ha parecido a mi padre muy lógico, muy justo, y en todo ha visto la mano de Dios. Cuando yo se lo dije, lo primero que me contestó fue que él había hecho renuncia completa en manos de Dios, que el sacrificio que había hecho de entregarme a Dios estaba gustoso de volver a repetirlo, pues él no quería más que una cosa, que yo fuera santo, para así poder santificarle a él. Que por su parte me ayudaría en todo, pues no quería más que mi felicidad, y veía claramente que yo para el mundo no servía, y que no solamente no le daba una pena ni un disgusto, sino una alegría inmensa y una gratitud hacia Dios muy grande, porque el Señor me ha llamado tan insistentemente y porque mi vocación la ve Él tan segura. En fin, me dijo tantas cosas que yo no sabía más que ponerme a los pies de la Virgen y dar gracias, y querer corresponder a Dios con mucho amor. Creí volverme loco. Podía haberme marchado y ya estar allí, pero la generosidad de mi padre y su proceder santo, con cristiano no basta, me han desarmado. Y al preguntarle yo qué le parecía si pasaba las últimas Navidades en casa, se le alegró la cara y le he dado una satisfacción muy grande. ¿He hecho mal? No lo sé. Pero si yo pudiera, aun a costa de que yo derrame sangre, aliviar, endulzar, alegrar y llevar a Dios a todos los que me rodean, créeme, no me asustan los sacrificios. ¿Qué más da? Tengo a Dios tan dentro, lo noto. Me admiro y no sé más que amarle mucho, mucho. Tú no lo sabes bien. No sé hacer otra cosa. Por ahora me contento con escribir y escribiros a vosotros, y después, nada. Quiero vivir en esa vida oculta y humilde de mi trapa, en que, olvidado de los hombres, me entregue a Dios de lleno. Ahora va de veras. No te acuerdes para nada de tu hermano y pide por él. Que cuanto más me mima el Señor, más ayuda tengo que tener para corresponder a su gracia. A veces me veo muy solo y muy pequeño. ¿Qué podré hacer, Señor? Quisiera abismarme y desaparecer. Hoy he estado en Gijón y al ver ese mar tan grande pensaba en Dios y después pensaba, qué pequeño es el mar. El mar tiene un límite, una superficie y una profundidad. Y Dios no. Dios no tiene límite. Y cuando nos hundimos de veras en Él, entonces no vemos nada. Le vemos a Él en todo. Todo es Él, grande es. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta que Él quiera. Pero es tan terrible vivir aquí, tan lejos, cuando el Señor con una sola mirada nos podía llevar de una vez para así cortar esta vida, que es un continuo suspiro por su amor, en que no se descansa pensando en Él, en que el corazón se agita, se mueve y no espera más descanso. O que el Señor lo tome de una vez, o que lo ensanche de tal modo que lo podamos resistir. Cuando se vive así, qué mal se vive, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, qué dulce es saberse con el corazón destrozado por amor de Dios. En los momentos de egoísmo exclamamos, ¿hasta cuándo, Señor? Queremos dejar de sufrir, queremos amar de una vez del todo, queremos escaparnos de nuestros cuerpos y volar a Dios. No sabemos lo que decimos, y en nuestra locura lanzamos esas exclamaciones de amor a Dios, en que si no fuera porque Dios nos sostiene, la naturaleza no lo resistiría. Mira, en la trapa nos queremos así. Nos queremos en Cristo y con la caridad de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Si un hermano ve que otro hermano sufre con un trabajo material y le ayuda, ha hecho un acto material a los ojos de los hombres, pero divino a los ojos de Dios. Recuerdo que allí hay un viejecillo, el hermano Nicolás, que apenas puede con los años y que está encargado de la verdulería. Estaba una tarde entregado a la faena de subir unos cestos de patatas desde el piso bajo al piso segundo, donde tenía la despensa. En cada cesto tardaba mucho tiempo. Sudaba, jadeaba y no podía. En esto aparecimos por allí los novicios. Nos hicimos cargo de lo que pasaba. Y entre los cuatro que éramos y los oblatos que también vinieron, a pesar de que no eran las horas de trabajo, le subimos al hermano todas las patatas a la despensa. El hermano viejo gozaba con la caridad de los novicios. En 5 minutos hicimos lo que él hubiera hecho en hora y media de agotador esfuerzo. Se reía del bullicio que hacíamos subiendo y bajando la escalera y casi lloraba. Eso es la trapa. Todo eso es humano, hasta la risa y las lágrimas del viejecillo. Es humano, pues tenemos corazón. Pero a los ojos de Dios aparece la caridad, aparece su amor, pues por él se hace todo en la trapa. No se espera compensación, pues si bien el ver la alegría del pobre viejo lo compensa todo, aunque no fuera así, también se haría. Lo demás sería egoísmo y ser un sepulcro blanqueado.